Bueno, estamos aquí en Aguaciudad, hasta las es la hora 10:51 y seguimos con Matías Córdoba, arquitecto, doctor en arquitectura, vive en el País Vasco, cordobés, que está visitando Catamarca. Así que bueno, ¿por dónde arrancamos? Quedaron temas pendientes. Hablamos de política y de sociedad, que es lo que interesa realmente de la gente que viene de afuera, sobre todo la mirada de un arquitecto, ¿no? Que cómo ve... Las ciudades son lindas allá, ¿no? En el sentido de todo es prolijo, correcto, todo es pulcro, bueno, la gente camina, le respetan esa fantasía de que nos respetan en la senda peatonal y que las calles están limpias. Sí, en las ciudades de las zonas más desarrolladas, ¿verdad? España tiene una serie de pueblitos en los que ellos llaman Gran Castilla, que sí, eso está más feo, está más dejado. Claro. Tienen un problema muy serio de que se están vaciando los pueblos. Sí, es muy caro vivir en las ciudades y hay pueblos que están muriendo porque no tienen vida. Se da esa paradoja, pero sí, esa fantasía de la ciudad bonita se da. Sí. En Madrid y Barcelona, las ciudades grandes, se les arma lío. Están sus barrios espesitos, sus zonas de narco y esas cosas. Pero en el País Vasco, Bilbao, que es la ciudad más grande, no, es un sueño. No, había una película que, bueno, la pueden buscar, la googlean, que actuaba Paola Krum y Gastón Pauls, que iban a un pueblo catalán. Gastón Pauls, el actor este, se iba y se fue con Paola Krum, que era prostituta, y se fueron a vivir ahí. Sí. Y la llevó. Entonces él inventaba que era su mujer, ¿me entendés? Y no era su mujer. Él la llevó porque necesitaba aplicar a una pasantía, no sé qué había, para la gente que venía de otras partes del mundo al pueblo para poblar el pueblo, digamos, ¿no? Sí, sí. Y la gente se encariñó con el actor este, que actor que hacía ese personaje, ¿viste? Y la mujer era medio complicada, ¿viste? Era muy rebelde, hasta porque después descubren que la chica era prostituta, que ella había venido, que él había pagado plata para que la acompañe, porque tenían que venir matrimonios constituidos, digamos, esos pueblitos. Entonces al final se descubre, pero termina un final feliz, digamos, porque la chica se enamora del chico y qué sé yo. Bueno, sí, ya pero esa parte. A eso voy, que los pueblos se están despoblando precisamente. Sí, no todos los pueblos. Hay zonas que se están despoblando. Sí. Lo que pasa es que la actividad agraria realmente, o sea, se está mecanizando a una velocidad muy grande y ahí ellos llaman jornaleros a ciertas actividades donde necesitan gente, que era donde tradicionalmente trabajaban los africanos que iban de inmigración ilegal, que a recoger el tomate, a recoger la uva para los vinos, pero en general, claro, eso se está mecanizando mucho, incluso la recolección de la aceituna, del famoso aceite de oliva, eso se está mecanizando rapidísimo, y hace falta gente, pero hace falta cada vez menos gente, y eso tiene un impacto directo en que la gente no tiene qué hacer y se va. Pero bueno, sí. ¿Qué pasa con esta cuestión de los inmigrantes, digamos, específicamente también en esta zona donde estás? Una oleada de todo lo que está pasando, de cómo sirios, se llevan. A ver, España, desde que empieza la crisis, más o menos desde el año, debe ser 2009, 2010, ha empezado a registrar una tasa negativa de inmigración. Se ha dado, bueno, claro, España íbamos desde aquí, desde muchos lugares, porque hervía su economía había trabajo, y bueno, y al haber trabajo, la gente de ahí tenía trabajos mejores, y los trabajos malos entraban los extranjeros. Hay mucha oportunidad. Con el cambio económico tan bestial y la expulsión, tienen tasa negativa hace ya unos varios años que se van más inmigrantes de los que vienen. El tema de los refugiados en España realmente es atroz. O sea, han dado asilo a un par de cientos, 200 y pico nada más, y hay millones que están en la frontera de Turquía y eso, que los tienen frenados ahí. No, en España eso está muy cuestionado porque, claro, políticamente está la derecha. Pero no hay en la costa, no hay campamentos donde estén ahora varados, como pasa en Grecia, por ejemplo. Campamentos en España. En el norte de Francia hay inclusive campamentos. En el sur de España, que entra por Mediterráneo, sí que hay. No les llaman campamentos, ellos tienen como unos centros establecidos. Refugiados. Sí, no son de refugiados los de España, es donde llegan los inmigrantes, hasta donde se ve si van a acceder a la categoría de refugiado o si se lo va a repatriar o qué se va a hacer con ellos. Esos están excedidos de gente, pero el grueso del volumen de refugiados de guerra están en Turquía. Lo que tienen España son los inmigrantes africanos que vienen arriesgando su vida y muriendo a mansalva desde el Sahara. Que ese es el problema que han tenido ellos siempre. Vos que vivís allá, bueno, está más al norte. Sí, yo estoy bien al norte, bastante pegadito a Francia. Este es un problema muy fuerte en el País Vasco en realidad es está en parte en Francia y parte en España. En España, sí. Pero adhieren muchos allá intelectuales que Europa es el Mediterráneo. O sea, tanto así como Italia, España, Francia son es Europa, también lo es Marruecos, Libia, Túnez, ¿no? Porque es el Mediterráneo, ¿no? Considerando la cultura, la tradición, la historia española. Sí, si se habla de cultura y de tradición, se llega muy rápido a la herencia de los árabes. O sea, hay dos Europas, digamos, la mirada anglosajona y la mirada esta del Mediterráneo, ¿no? Sí, al día de hoy en la calle, por supuesto que no se sienten ellos así, se sienten como un continente totalmente distinto y culturalmente muy lejano y un lugar donde hacer turismo barato. Eso en la calle. Sí. Después, cuando uno accede a hablar un poco de historia, la herencia de los árabes, por ejemplo, que es la más fuerte que tienen ellos, es absolutamente indudable e incuestionable. Incluso a los inmigrantes hispanos y no sé qué, se sabe que hay un vínculo cultural y de hecho tenemos algunas ventajas legales respecto a inmigrantes de países que no han sido colonizados por España. Pero en la calle son mundos opuestos. O sea, ellos sienten, los argentinos estamos un poco más próximos culturalmente, pero ellos sienten lo que es Sudamérica y Latinoamérica como algo que tiene mucha relación con ellos, pero no son ellos. En la calle es otra cosa y el tema de la Unión Europea y eso también en ese sentido, bueno, ellos son Europa, en realidad son Europa, y lo que está fuera de Europa no es Europa. Y Marruecos no es Europa. En la calle no es Europa. Después, cuando hablamos cultura de los árabes, de la matemática, muy rápido llegamos a que sí. Y sobre todo los que escriben, ¿no? Hablan mucho del Mediterráneo como Europa, pero lo que vos decís en la práctica de la vida diaria, en la sociedad, digamos, no pasa eso. Sí, es distinto ir a la biblioteca que cuando uno camina. Sí. Y bueno, la inmigración sí que ha cambiado. ¿La comida te gusta de allá? La comida de País Vasco debe ser de las mejores cosas del mundo. País Vasco, uno puede extrañar cosas de Argentina, extrañarás el asado, pero la comida de ahí es fantástica. Y el pescado, mariscos, todo eso es para morirse. Y aparte, bueno, tienen mucha cultura, como es una cultura de muchísima lluvia, muchísimo nublado, un frío así, muy incómodo. Viene de lejos el estar dentro cocinando, hacer conservas y son fantásticos, fantásticos, eso es impresionante. Son expertos. Pero bueno, es uno de los principales pueblos de chefs famosos del mundo. O sea, entre Cataluña y País Vasco tienen los más famosos del mundo y se andan peleando entre ellos qué restaurante es número uno, qué restaurante es número dos. Hay muchos restaurantes muy calificados. Y el cocinero que tiene más estrellas Michelin en el mundo, por ejemplo, es un vasco. El restaurante número uno es catalán y así andan peleándose siempre y son buenos. Bueno, pasó volando el tiempo. Realmente un gusto, Matías. Nos encanta saber sobre todo un colega que está viviendo, que ha estudiado, que eso está bueno realmente. Has hecho una carrera muy extensa. Has hecho una carrera, que has hecho tu doctorado, y bueno, te deseamos mucha suerte realmente. Se agradece la invitación. Y bueno, y no vuelvas más. Venir de la vida ya, que está bueno. Claro, está bueno. Viste que lo que te ata es el amor, ¿no? El amor, o sea, en momentos muchas claves veces a tu pareja, amor, es determinante. O sea, es determinante. Sí, es que yo coincidió el ponerme en pareja muy seriamente con la muerte de mi padre, que era mi raíz ahí. Claro, y finalmente eso, uno. Y el amor es lo que ata a la gente y hace que se quede, ¿no? Es así. Así que te agradecemos, Matías. Bueno, gracias. Un gusto. Muchas gracias. Ya tomamos un café.